Dambele, Dambala, Dambele, Wala Wala. A una fiesta que yo fui, allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo esa melodía. A una fiesta que yo fui, allá por la serranía, lo bien que me divertí, oyendo esa melodía. No era rumba ni bembé, con lo que se divertía, y ahora le cantaré lo que en el coro decía. Al espalda suma pistilla, eso Candelina de Guayú. Guayú, que la rumba buena ya llegó. Yo fui allá por la serranía, lo bien que me divertí oyendo esa melodía. A una gigante y linda fiesta que yo fui allá por la serranía, lo bien que me divertí oyendo esa melodía. No era rumba ni bembé, con lo que se divertía, y ahora le cantaré lo que en el coro decía. Dale, pale, suba, pitigazo. Candelina de Guayú, Candelina, la rumba buena ya llegó.